Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a este nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este jueves 6 de mayo de 2010, donde como todas las mañanas haremos un paseo por el acontecer deportivo nacional e internacional según los medios impresos de comunicación en Venezuela. Y lo aderezamos con lo mejor de la música en español. Hoy, como todos los miércoles, comienza nuestra cuenta regresiva en lo que a música se refiere, del 9 al 1, con los 9 temas más escuchados en toda Latinoamérica. 3 hoy, 3 mañana y 3 el próximo viernes. Pero vamos a entrar de lleno a los que nos compete, al deporte. Y lo hacemos con el diario Líder, uno de los dos medios de comunicación impresos dedicados exclusivamente al mundo de los deportes en Venezuela. El diario Líder trae una foto de Miguel Cabrera que dice: Cabrera anda con la vista clarita. El slugger llegó en un ratico a 30 carreras empujadas, proyecta más de 160 fletadas. Ayer sacó 2 pelotas, pero Detroit perdió ante Minnesota. Pero además de esto, que ya adelanta el diario Líder, Cabrera ayer se fue de 3-3 y es el nuevo líder bate de la Liga Americana con 372 de promedio, el más alto en todas las mayores. En el cintillo de abajo del diario Líder, pues en la cuenta hacia Sudáfrica 2010, ahora faltan 36 días para el Mundial de Fútbol. Más abajo, Giancarlo recibió oferta aurinegra. Se los comentaba ayer que había el rumor de la oferta del conjunto deportivo Táchira al Atlante para que Giancarlo Maldonado se regrese al país. Pues parece que las cosas ya no es rumor y van caminando. Además, nos dice el diario Líder, Freddy García apretó ante Reales y obtuvo su primer triunfo. Ayer Freddy García obtuvo su primera victoria en el Lauro de Medias Blancas de Chicago sobre Reales de Kansas City. Francisco Cervelli se roba el show con los Yankees. Al rojo vivo, dice el diario Líder, Táchira le echó una manito al Caracas. Los aurinegros vencieron al Italia y los capitalinos, a pesar del empate, y esperarán hasta el domingo por el título. Y finalmente, Ronaldo metió 3 y el Madrid sigue con vida. Esa es la victoria ayer de el Real Madrid sobre el Tenerife, 4-1. En la parte superior, en el cintillo superior del diario Líder, habló Jaramillo. No te pelees la entrevista que le hicieron al heredero de Juan Vicente Tovar. Giancarlo nos cuenta su amor por el Táchira y Cervelli se juega el pellejo por los mulos. Todo esto, además de los honrones de Cabrera, son videos que pueden ver en la página web del diario. Así que pasamos ahora a el diario Meridiano, que con sus clásicas letras amarillas en fondo rojo nos dice: 2 pa' la calle. Miguel Cabrera llegó a 7 jonrones en la temporada. Comanda a los bateadores de la Americana con 372 de promedio. En un cintillo sobre la foto de Miguel Cabrera, Cristiano con hat-trick. Madrid sigue vivo. Roger Federer alcanza cuartos en el Abierto de Estoril. Y Chacín, relevista situacional, el doctor Maldad está de vuelta. Esto con relación al ascenso de Gustavo Chacín a Astros de Houston. Esto es lo que trae hoy la primera del diario Meridiano. Y con eso hemos cumplido con los dos medios impresos deportivos de Venezuela y comenzamos nuestro paseo por las secciones de deportes del resto de los medios impresos, arrancando en Maracaibo, como siempre, con el diario La Verdad y una gran foto de CR9, o sea, Cristiano Ronaldo. A un punto, el Real Madrid goleó 4-1 al Mallorca y se colocó a un punto del líder Barcelona. Así es el sumario de un trabajo que firma Rigi Escobar para el diario La Verdad de Maracaibo, que le dedica gran parte o más de la mitad de esa primera página entonces a esa victoria ayer de el Real Madrid sobre el Mallorca. Y con esto el Real Madrid llega a 92 puntos, Barcelona 93, y pareciera que va a haber que esperar las 12 jornadas finales para conocer el campeón de España. En la parte superior de la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, Cacique Mara pierde el primero. La pequeña liga ferrominera derrotó ayer 4-3 a Cacique Mara en el Nacional Infantil de Pequeñas Ligas. Los zulianos juegan hoy con Flor Amarillo, ese es el equipo representativo de Valencia. Intercampeón de Italia, esto es con foto en la parte superior y también en la parte superior, Messi con una temporada de ensueño. Con los 31 goles, Lionel Messi ha marcado en este campeonato, está muy cerca de ganar el trofeo Pichichi y la bota de oro. Esto es lo que nos trae entonces en la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Nos vamos a versión final, que no cambia el tema. La foto es igualmente de Cristiano Ronaldo y el título es Todo Terreno. El hombre de 131 millones de dólares, un líder, toda una página dedicada a Cristiano Ronaldo y lo que fue la victoria ayer del Real Madrid sobre el Mallorca. Pero además de abrir la primera de deportes, el diario versión final con Cristiano Ronaldo, en la página central hay un gran afiche de CR9, así que los quienes están en Maracaibo, sean fanáticos del Real Madrid, pues ahí tienen ese obsequio hoy de versión final, un afiche full color de CR9. Finalizamos este paseo por el estado Zulia, por los principales medios impresos del estado Zulia, y terminamos como siempre con Panorama, que con una gran foto de Maglio Ordóñez nos dice: por la cifra redonda, Maglio Ordóñez necesita 19 vuelas cercas para integrar el club de los 300 en las mayores. K-Rowe está a 3 de los 250 salvados. Esto es un trabajo que firma Mauricio Hernández en Panorama. 281 son los estacazos de Ordóñez en 11 años, así que está a 19 de llegar a 300 cuadrangulares. Otros que están a punto de lograr cifras redondas son Omar Vizquel, está a 11 de las 400 bases robadas. Bot Abreu está a 22 juegos de los 2000 encuentros. Víctor Martínez está muy cerca de lograr 1000 imparables. El receptor de Ciudad Bolívar no debe tener problemas para soltar 6 hits y lograr los 1000 imparables. Y ya les decíamos que el Kid Rodríguez está apenas a 3 rescates de los 250 de por vida. En la columna de la derecha del diario Panorama, Ramírez sacó el undécimo, firma Augusto Cárdenas. Alex Ramírez continúa con su fructífera producción con Gigantes de Yomuri y ayer conectó su undécimo cuadrangular de la campaña en Japón. Más abajo, Henry Rodríguez recibió el ascenso. El zuliano Henry Rodríguez recibió ayer el llamado del equipo grande de Atléticos de Oakland para sustituir en el roster al también el lanzador Vin Mazzaro. ficha de los Leones del Caracas, Henry Rodríguez, quien pudiera estar debutando en cualquier momento. En el cintillo superior, al lado del logo de deportes de Panorama en Maracaibo, Miguelito la botó dos veces. Esto es el par de cuadrangulares de Miguel Cabrera en el día de ayer y tarde perfecta de 3-3. Y cierran con Fabio. Adiós tras el Sudáfrica 2010. El capitán de Italia, Fabio Cannavaro, se retirará del equipo después de la Copa Mundial. El futbolista de 36 años bromeó ayer diciendo que si ya lo han calificado de viejo, puede imaginarse lo que dirán en agosto. Así que con esto culminamos el paseo por los más importantes medios impresos del estado Zulia y vamos a empezar a ponerle música a esto. Comenzamos con nuestra cuenta regresiva, con la número 9 de las más escuchadas durante la semana en toda Latinoamérica. Ahí comienza a metérsenos una bulla. Se trata de Julieta Venega, Bien o Mal. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares este jueves 6 de mayo de 2010 y vamos a comenzar nuestro paseo centro-occidental que culmina en la zona del Hierro en Ciudad Guayana. Comenzamos en Barquisimeto con el informador reír no está de más, no, nunca está de más a reír. Y esto tiene que ver con una gran foto de Guaros de Lara ya en los camerinos en el día de ayer, luego de haber conseguido el pase a la postemporada de la LPB. Roque Osorio, Heinzler Guillén, Pablo Machado, entre otros, en el camerino de Guaros de Lara festejando el pase a la postemporada. En un trabajo que firma Miguel Bastidas en el diario El Informador de Maracaibo, el Informador de Barquisimeto, dice: ¿cómo no reír? Cuando hablamos con los jugadores luego del encuentro de anoche, la sensación era de que se había quitado un gran peso de encima. Esa victoria ayer, la 470 de Carlos Gil en su carrera, fue un triunfo 114-87 de Guaros de Lara sobre Gigantes de Guayana, y con eso consiguieron el pase a la postemporada, garantizando de paso el quinto lugar, ya que Guaros le ganó la serie tanto a Trotamundos como a Panteras de Miranda. Así que de producirse de aquí hasta el final de la ronda eliminatoria, que es este fin de semana, un posible triple empate en ese quinto lugar, pues el quinto lugar sería en definitiva para Guaros de Lara. Eso quiere decir que Trotamundo de Carabobo y Panteras de Miranda estarán durante el fin de semana disputándose el último cupo a la postemporada, el sexto puesto. En la parte superior, en el logo de deportes de El Informador de Barquisimeto, un memorial mayor de edad y de altura. Se cumple la edición 18 del máximo esfuerzo del atletismo larense, y en el mismo ya se rompe un récord y otros estuvieron cerca de lograrlo. Esto es con relación al Memorial Máximo Viloria, que todos los años se realiza en la ciudad de Barquisimeto, una vez concluye el Memorial Brígido Iriarte, que fue la semana pasada. En la columna de la izquierda, en el tradicional Segundos Fuera del diario El Informador, hablando de fútbol, nos dice: Táchira gana en su casa y sube. El Deportivo Táchira no solo acabó con las ilusiones de ganar el Clausura 2010 de su rival de anoche, Deportivo Italia, sino que también con su victoria por la mínima desbancó a este club del segundo lugar. Ambos están empatados ahora con 29 puntos. Más abajo, en Más de Fútbol, dice: Flamengo pierde y llega a cuartos. Flamengo avanzó a cuartos de final de la Libertadores pese a caer 2-1 ante el Corinthians. En la columna de la derecha, ni el poder de Miguel es suficiente. Esto es con relación a los dos cuadrangulares de Miguel Cabrera ayer, pero igualmente cayó Detroit ante Minnesota, barriendo Minnesota la serie. Esto es lo que nos trae la primera de deportes del diario El Informador de Barquisimeto. Seguimos en el estado Lara, seguimos en la capital larense y nos vamos a El Impulso. El Impulso dice: adentro, también con relación a la victoria de Guaros de Lara. Guaros de Lara materializó su ansiada clasificación a los playoffs de la Liga Profesional de Baloncesto al completar una obligada barrida ante Gigantes de Guayana en el Domo Bolivariano de Barquisimeto mediante victoria 114-87. En la columna de la derecha del diario El Impulso nos dice: Táchira e Italia con opciones. Así quedaron, pues, tras su victoria ayer sobre el Italia, la victoria del Táchira sobre el Italia y el empate del Caracas Fútbol Club ante el Carabobo Fútbol Club en Valencia. Así que estos par de juegos reprogramados, pues, dejan las cosas todas para este domingo, para conocer quién será el campeón del Clausura. En otros titulares sueltos del diario El Impulso, El Real Madrid mantiene opción titular y 80 ciclistas en el Pedro Infante. Debajo de la foto que acompaña el titular principal de deportes del diario El Informador, dice: salto prodigioso. El cubano Dailis Caballero estuvo por todo lo alto en su competencia de salto con pérdida al obtener 4.25 metros y así mejoró el registro del evento en la 18ª edición del Memorial Máximo Viloria en Barquisimeto. Y como siempre aprovechamos el diario El Impulso de Barquisimeto para repasar lo que fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Abrimos, por supuesto, con Miguel Cabrera, ya lo hemos estado comentando toda la mañana. Tarde perfecta de 3-3, par de cuadrangulares. Con eso llega a 30 remolcadas el líder de la Liga Americana y de todas las Grandes Ligas y pone su promedio en 372, líder también en la Liga Americana y también de todas las Grandes Ligas. Martín Prado se fue ayer de 5-2 con su décimo doblete y su séptima impulsada. Omar Infante también duplicó con su primer cuadrangular y llegó a 7 remolcadas al empujar 2 en el día de ayer. Gerardo Parra igualmente duplicó, conectó su sexto doble y su primer triple con par de remolcadas. Wilson Ramos se fue en blanco en 4 turnos. Elvis Andrews duplicó en 4 turnos. Maximiliano Ramírez se fue en blanco en un turno, pero recibió también un boleto. Henry Blanco conectó un imparable en 3 visitas al plato. Ramón Hernández de 4-1 con su quinta remolcada de la campaña. Miguel Cairo de 4-1 y jugó en la tercera base. Ronnie Cedeño de 3-2 y jugó en el campo corto. Bob Abreu sin hit en 3 turnos. Meiser Isturi se fue en blanco en 2 turnos como bateador designado ayer. Meiser Isturi. Marco Escútaro, un hit, su octavo doble de la campaña en 4 visitas al plato. Víctor Martínez también consiguió un imparable en 4 visitas. Pablo Sandoval se fue en blanco en 5 ocasiones. Alex González de 4-1, su 12º doble de la campaña. Luis Valbuena con un hit en 3 turnos, su 8º remolque de la temporada. Francisco Charvelli, un trueno en 4 turnos. Maglio Ordóñez en blanco en 4 turnos. Alberto González falló en un turno y Alberto Callaspo duplicó en 4 oportunidades, remolcando su carrera 17 de la presente temporada. Esto en cuanto a los bateadores. Los lanzadores criollos que vieron acción ayer: Carlos Zambrano tiró un episodio completo como relevista en la caída de los Cachorros ante los Piratas de Pittsburgh. Rangel Pinto lanzó un episodio completo. Juan Carlos Gutiérrez se tiró al noveno, fue el perdedor sin sacar un out. Y Freddy García, pues que lanzó 6 entradas completas, espació 10 imparables, recetó 4 ponches, solo permitió 2 carreras y se anotó su primer triunfo de la campaña en la victoria de Medias Blancas de Chicago sobre Reales de Kansas City en el día de ayer. Con esto concluimos el repaso de El Impulso y chequeamos a los venezolanos. Nos vamos a Valencia, nos vamos al estado Carabobo, que el carabobeño en su primera de deportes nos dice: punto de primera. Esta es la visión carabobeña de lo que fue el empate ayer entre el Carabobo Fútbol Club y el Caracas Fútbol Club, porque a pesar de jugar con 10 hombres durante 32 minutos, con sobrada garra y amor a la camiseta, el Carabobo Fútbol Club sacó un valioso empate a 0 goles ante el líder del torneo, Caracas Fútbol Club, resultado que les permite salir de la zona de descenso cuando restan 2 jornadas del campeonato. Pues así está la situación. El triunfo, el empate ayer en Valencia, en el Misael Delgado, pues no le sirvió al Caracas para concretar su título del clausura, pero le sirvió al Carabobo Fútbol Club para retirarse de ese deadline, que es la línea del descenso a segunda división. En la parte superior de la primera de deportes de El Carabobeño, por supuesto, que comentan los 12 cuadrangulares de Miguel Cabrera, y al lado, Firme y Serena. Las hermanas William, Serena y Venus lograron su clasificación para cuartos de final del torneo WTA de Roma de tenis, al superar respectivamente a la alemana Andrea Petrovic y a la israelí Sharpier. Así que victoria de las hermanas Williams en el Abierto de Roma, previo a lo que será el Roland Garros de este año. Y cerramos esta parte del programa, como siempre, en la zona del Hierro, en Ciudad Guayana, con la primera de deportes de El Correo del Caroní, que abre su primera de deportes. Pican adelante los chicos de CBG del Estado Bolívar y Cardenalitos de Lara. Picaron adelante este miércoles en el inicio del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas categoría infantil, que se disputa con entusiasmo y colorido en el Estadio Salvador Sánchez de esta ciudad. Ya les veníamos comentando también lo que fue la derrota de Cacique Mara. Cacique Mara va hoy contra Flor Amarillo, el otro equipo, otro de los equipos que participan en esta final nacional. El ganador de esa final nacional va a la eliminatoria latinoamericana, y el que gane en la eliminatoria latinoamericana será el representante de esta parte del continente en Williamsport, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, ese clásico evento de chipilines del béisbol que se realiza durante el mes de agosto en la localidad de Williamsport en los Estados Unidos. Como siempre, la primera de deportes del Correo del Caroní con dos tacos más. Buen comienzo. Anoche Bolívar logró vencer por 74-63 a Monagas en el inicio de la octava Liga Nacional de Baloncesto Juvenil Masculino en el Hermanas González. Y al lado, Caracas Fútbol Club deberá esperar al domingo para ser campeón del Clausura 2010, ya que igualó a cero con Carabobo, y el Deportivo Táchira venció al Italia por la mínima. Esto es lo que nos trae entonces el Correo del Caroní. Vamos a ponerle más música. Vamos con la número 8 de este conteo regresivo de las más escuchadas en toda Latinoamérica. Es la número 12 en Venezuela. La escuchamos ayer, las repetimos hoy. Se trata de Don Omar. Hasta abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está por un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin. Una de Tego Calde, también una de Amy. La noche está pa' Wimmy. Del Cangri, una de Yandel y Wisin, una de Tego Calde, también una de Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, y llegamos a la parte final de Deportes al Son de titulares de este jueves 6 de mayo de 2010, y como siempre lo hacemos entonces ahora chequeando los diarios de circulación nacional. Como siempre arrancamos con últimas noticias que hoy portada y contraportada del diario tiene nota de deportes. En la portada, con foto mal trucada de Miguel Cabrera, decimos lo de mal trucada porque en el ejemplar que tenemos por lo menos nosotros en este momento a la vista, pues no trajeron hacia adelante la imagen siluetada de Miguel Cabrera y quedó la cara debajo de la palabra noticias, del logo de Últimas Noticias. Pero el hecho es que Últimas Noticias abre la primera del diario de hoy con Miguel Cabrera. Cabrera la sacó dos veces y es el primero con 30 remolques en las mayores. Eso está en la primera página del diario Últimas Noticias. Y en la última, en la contraportada del diario, entonces se lo dedicamos al otro venezolano que destacó ayer en Grandes Ligas. Freddy García sacó la maña. Aceptó 10 hits en su triunfo ante Kansas City. Así abre y cierra el diario Últimas Noticias del día de hoy, pero en su primera de deportes, entonces se la dedica completa al fútbol, comenzando con la victoria del Real Madrid ayer 4-1 sobre el Mallorca. Cristiano Ronaldo mantiene vivo al Madrid y todas las expectativas que hay entonces cuando se coloca el Real Madrid a un punto de el Barcelona, quien sigue dominando. En la parte inferior de esa nota, entonces habla del fútbol local. El conjunto de Valencia jugó con un hombre menos. Caracas se atascó y firmó empate a cero con Carabobo. Y en sumario de esa misma nota que firma Oscar Galvis, dice: Deportivo Táchira superó 1-0 al Italia y comparte el segundo con su víctima. En el taco superior al lado del logo del deporte del diario Últimas Noticias, el Guti está sobrado con los Marineros. El criollo sobresale como el mejor bateador de Seattle con 337, es colíder del equipo en jonrones y empujadas. El Guti Gutiérrez, jardinero central de Marineros de Seattle. Esto es lo que trae la primera de deportes de Últimas Noticias. Nos vamos con el diario El Nacional, que en su primera página pues también tiene dos notas de deportes, una de ellas de fútbol. El Inter ganó la Copa de Italia. Un gol del argentino Diego Milito le dio la victoria al equipo dirigido por José Mourinho sobre la Roma. Y al lado de esa nota y con foto en la primera del diario El Nacional, por supuesto que los dos cuadrangulares de Miguel Cabrera. La primera de deportes, su cuerpo B tradicional del mundo deportivo, abre con un gran trabajo de lo que fue el empate ayer entre el Caracas Fútbol Club y el Carabobo Fútbol Club en el Misael Delgado de Valencia, en un trabajo desde allá hecho por Carlos Daniel Avilán. A veces una guerra avisada sí mata a un soldado. Caracas ha peleado muchas veces contra el maltratado terreno del estadio Misael Delgado de Valencia, pero ayer conocer al enemigo no fue suficiente, por eso no pudo obtener ayer su ansiado título del Clausura 2010. En el cintillo superior del cuerpo B, el clásico de deportes del diario El Universal, por supuesto que los dos jonrones que sacudió ayer Miguel Cabrera en caída de los Tigres de Detroit, y al lado también nos dice, y esto es muy importante, las chicas de la Sub-17 jugarán en el grupo C del Mundial. El Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 que se va a celebrar en Trinidad Tobago tuvo ayer su sorteo y Venezuela quedó inmersa en el grupo C de ese Mundial de Fútbol. La andadura de la selección venezolana femenina sub-17 en el mundial de su categoría comenzó ayer cuando fueron sorteados los cuatro grupos del torneo que comenzará en septiembre. El técnico Kenneth Semerata y otros representantes de la Federación Venezolana de Fútbol estuvieron presentes en las instalaciones del Hotel Hyatt en Puerto España, capital del país sede del torneo Trinidad y Tobago. Las cosas no lucen excesivamente complicadas para las venezolanas. Enfrentarán en el grupo C a Nueva Zelanda y a Japón. El rival fuerte de esa llave se conocerá el 26 de junio, cuando en la zona europea se definan las tres selecciones que asistirán al torneo. La campeona estará en el grupo de la Vino Tinto. Así están las cosas, así que el grupo C venezolano lo integran Nueva Zelanda, Japón y el campeón de Europa, además de la Vinotinto. Y cierra el cintillo superior de la primera de deportes de El Nacional con el conteo regresivo hacia Sudáfrica 2010. 36 días faltan. Y para cerrar, por supuesto, el diario El Universal, que con un gran trabajo de Víctor David Melo Zurita, pues se lo dedica a ¿qué? El que más batea. Los dos cuadrangulares y los 372 de promedio de Miguel Cabrera, que lo tienen ahora como líder de líder de remolcadas y líder del bateo en la Liga Americana. Culminamos así nuestra Deportes al Son de titulares de este jueves 6 de mayo de 2010. Como siempre, les recuerdo visitarnos en nuestra página web www.solodeportes.com.be. Nos pueden seguir en Twitter a través de @solodeportes_ve para que nos sigan a través de Twitter, o también mi cuenta personal AJ Calderón L. También nos pueden seguir en Facebook. También nos puedes seguir desde tu celular, desde tu BlackBerry, desde tu iPhone, desde tu iPad, porque ya hay algunas rodando en Venezuela. En fin, hay muchas vías para que estemos comunicados durante las próximas 24 horas cuando mañana regresemos a Deportes al Son de Titulares. Concluimos nuestro programa de hoy con la número 7 del conteo regresivo de las más escuchadas en toda Latinoamérica durante la semana, y se trata del español Alejandro Sanz, que nos dice desde cuándo. Hasta mañana. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así me pongo. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando?